Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Barrio La Cantábrica. El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en 1945, aprobó la subdivisión solicitada por la empresa La Cantábrica para la construcción de un barrio de viviendas económicas para su personal. Por esto, se trazaron una calle y dos pasajes.